En la policía del estado Falcón, en el marco del operativo Falcón Seguro, hizo efectiva la detención de un sujeto en el interior de una residencia ubicada en el sector Buenavista de la parroquia Sanar, en el municipio Silva. A este sujeto, luego de la revisión amparada en el artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal, con la presencia de testigos y cuando se andaba en persecución de este que vio a la comisión de la policía y se introdujo en esta casa, bueno, allí se incautaron 70 envoltorios grandes de marihuana, 36 envoltorios de cocaína y 12 envoltorios de presunto crack. Un total de 118 envoltorios. Ya este sujeto había la información, pues, de que en plena vía pública se dedicaba a la venta de estupefacientes hasta el día de hoy, en que fue detenido por las comisiones de la zona policial número 3 allá en la zona de Tucacas. También fue capturado un adolescente de 16 años de edad. Este fue detenido en el sector Arenales, en el callejón José Eduardo Chirinos, acá en la ciudad de Coro. Este se encontraba evadido, pertenece al grupo de menores que se evadió en días pasados del albergue de menores acá en la Urbanización Independencia, en Coro. Este menor de 16 años estaba solicitado desde el día 17 de abril por el delito, estaba siendo juzgado por el delito de robo y resistencia a la autoridad. Este hizo armas contra la comisión de la policía de Falcón, que posteriormente hizo la aprehensión en aquel entonces. También fue detenido en el sector de La Cañada, en la parroquia Curimagua, esto es el municipio Petí, en la Sierra Falconiana, un ciudadano de 23 años de edad. Este, al momento de ser revisado a través del sistema CIPOR, o el sistema de investigación criminal de la policía, resultó que estaba solicitado por el delito de robo. La solicitud es del circuito del Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal de acá, del estado Falcón, con sede en Coro. La orden de aprehensión es la número 0209000. Y ya este sujeto lo estamos poniendo a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. ¿Habrá algún operativo especial para este fin de semana? Sí, bueno, ya como es un consabido, los fines de semana nosotros acentuamos lo que es la vigilancia, sobre todo en las zonas residenciales, en las zonas comerciales. Y bueno, vamos a estar abocados a lo que es la detención de personas solicitadas, personas que tengan boletas de aprehensión pendientes. Esta es una relación que nos hace llegar el circuito judicial penal de acá del estado Falcón. Y bueno, destacamos comisiones de captura, que son las que están dando estos resultados, pues, de capturas de personas que han estado evadidas o solicitadas por los órganos jurisdiccionales. Gracias.